Capítulo 14 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 14. ¿Cómo se han de considerar los secretos juicios de Dios para que no nos envanezcamos? El alma. 1. Tus juicios, Señor, me aterran como un espantoso trueno, estremeciéndose todos mis huesos, penetrados de temor y temblor, y mi alma queda despavorida. Estoy atónito y considero que los cielos no son limpios en tu presencia. Si en los ángeles hallaste maldad y no los perdonaste, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo, y yo que soy polvo, ¿qué presumo? Aquellos cuyas obras parecían muy dignas de alabanza, cayeron a lo bajo, y a los que comían pan de ángeles vi deleitarse con el manjar de animales inmundos. 2. No hay, pues, santidad si tú, Señor, apartas tu mano. No aprovechará discreción si tú dejas de gobernar. No hay fortaleza que ayude si tú dejas de conservarla. No hay castidad segura si tú no la defiendes. Ninguna propia guarda aprovecha si nos falta tu santa vigilancia. Porque en dejándonos, luego nos vamos a fondo y perecemos, pero visitados de ti, nos levantamos y vivimos. Mudables somos, pero por ti estamos firmes. Nos entibiamos, mas tú nos enciendes. 3. Oh, cuán vil y bajamente debo sentir de mí. Cuánto debo reputar por nada lo poco que acaso parezca tener de bueno. Oh, Señor, cuán profundamente me debo anegar en el abismo de tus juicios, donde no me hallo ser otra cosa que nada y más nada. Oh, peso inmenso, oh, piélago sin límites, donde nada hallo de mí sino nada en todo. Pues ¿dónde se esconde el fundamento de la vanidad? ¿Dónde la confianza de mi propia virtud? Anégase toda vanagloria en la profundidad de tus juicios. 4. ¿Qué es toda carne en tu presencia? ¿O por ventura podrá gloriarse el lodo contra el que lo trabaja? ¿Cómo se puede engreír con vanas alabanzas el corazón que está verdaderamente sujeto a Dios? Todo el mundo no ensoberbecerá a aquel a quien sujeta la verdad, ni se moverá, por mucho que le alaben, el que tiene firme toda esperanza en Dios. Porque todos los que hablan son nada, y con el sonido de las palabras fallecerán, pero la verdad del Señor permanece para siempre. Fin del capítulo 14.